celos de ti. Cuando te veo pasar, tú le sonríes a él y a mí nunca me miras. Yo tengo celos de ti y no lo puedo ocultar. Y a veces quiero gritar, aunque no puedo ni hablar. No eres mía, pero yo te quiero igual. Tengo celos, tengo celos, celos de ti. Tengo celos, muchos celos. Tengo celos, tengo celos. Tengo celos de ti. Cuando te veo pasar, tú le sonríes a él y a mí nunca me miras. Yo tengo celos de ti y no lo puedo ocultar. Y a veces quiero gritar, aunque no puedo ni hablar. Mía, pero yo te quiero igual. Tengo celos, tengo celos, celos de ti. Tengo celos, muchos celos. Tengo celos, tengo celos y no puedo vivir. Tengo celos, muchos celos. Tengo celos, tengo celos, celos de ti. Tengo celos, muchos celos.